DJ Adoni. Adoni. Dios. En vivo. Tam, tam, tarán. Pero vamos a complacer. Vamos a hacer una mezcla de merengue clásico, ¿eh? Vamos a poner esos merengues que te gustan. Esos merengues que te ponen a recordar tu bella patria, República Dominicana. Merengue clásico, volumen 1. Atención, Alan, voy a poner todos los merengues que te gustan, ¿eh? Empezando con el Negrito de Villa. Ale Sergio. Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado, que al final las cuentas pagaremos, pues vivimos en pecado. ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado. Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos. Ni tú ni yo somos culpables de querernos. Oh Dios. Ni tú ni yo podemos ya vivir sin vernos, aunque este amor pueda llevarnos al infierno. Su santísimo. Dale. Mira, saludo para Carlos Parados. Gente de Higüey, saludo. El vecino RD y sus números. Vecino RD mío. Oro Pintura, Juan Manuel, saludo. Gente de San Francisco. Ay. Solo merengue lindo. Para recordar. Síguelo, Donnie, síguelo. Sé que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado, que a ninguna parte llegaremos, que yo estoy obsesionado. Pero sé que tú también me quieres, porque ya lo has demostrado. Y que nuestro amor es para siempre, nos gustamos demasiado. Dice, y ni tú ni yo les dejaremos ofendernos. Ni tú ni yo somos culpables de querernos. Ni tú ni yo podemos ya vivir sin vernos, aunque este amor pueda llevarnos a la infierno. Vivo ahí. Ahí, ahí, ahí. Oye, Diosito. Uno, dos, tres, síguelo. Tal vez tú, tal vez tú. ¿Te acuerdas de esta? Uy. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti. Oh, Dios. Oh, oh, oh, oh. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, no, no, no. De una promesa viví, ya yo no puedo seguir. ¡Agoni! Dice, y cada momento voy tropezando en el salón. Y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón. Es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar. Ay, atención el que está en el chat. Empieza a ayudarme, pida merengue, pídalo todo. Le gusta Argeni, gente de Blue Lounge. Saludo para sus meseras, gente que apoya. Blue Lounge. Manita Denny. Julie. Merenguito sabroso, dale, dale, dale, dale, dale. DJ Adonis. Y cada momento voy tropezando en el salón, y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe, corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Merengue. Fue un privilegio tu amor, Dios. Y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Y hoy al fin de una apagada, tu amor ya no es nada, ¿qué le voy a hacer? Si te la sabes conmigo, dale. Y sobreviviré, claro que sí. Aunque reviente contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más. ¡Ay! ¡Oh! Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño dorado. ¿Para qué negármelo? Pero los sueños se suman, tu amor se hizo brumas, no sufras por qué. Dice y sobreviviré, claro que sí. En vivo. Aunque reviente contigo o sin ti, sobreviviré. Son las que le gusta a mi manito JC. Toma, 1, 2, 3. ¡En vivo! Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso con rezo de angustias, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo y solo está mi almohada. Un saludo para Donnie Barbershop. Lo duermo con todo. Manito José, el cheque. Sola, vacía. José. Pero sigo con los cuatro que sigue. Arque. Paso fino. Alexi García, la gente de Suiza. Mi tío Alexi. Ay, vaya, vaya, ay. Sonia. Aquaman, la que te gustan. Y ese es el miro. Callado y ausente, sufriendo en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que tú vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, corriendo de angustias, me lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no. Sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. ¿Eso es lo que es? Y solo está mi almohada. Swing. Los hombres enamorados. Uno, dos, tres. Merengue romántico ahí. Para recordar. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé. Y no olvidar. A quien no le pasó. Lo dejaron de querer. Por otro amor, por otra piel. ¿Y quién no aprendió a llorar? El que se ha enamorado solo, salud. Que la levante las dos. Que levante la mano. Que no lloró un adiós. Que levante la mano. Que no sufrió por amor. Que levante la mano. Que no lloró un adiós. Que levante la mano. Que no sufrió por amor. Ay. Gran saludo para mi hermanito Titi Juca. Ay. Gente de Boston, saludo. Hermanito Aquaman. Gente de Bacalao. En Loren. Lo mejor es sushi, bacalao. ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción. Sufrí un desengaño. Enamorado más que nunca en el amor equivocado. ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, al que no le ha pasado. Con la mano para arriba, para arriba, para arriba. Y mira, que levante la mano. Le gusta doña Marta, mi bella madre. ¡Marta! Ay, ay. DJ Adonis. Déjame irme para Higüey. Atención los plátanos. Se voy con ustedes, vengan. Perdona si te hago llorar. Dios. Perdona si te hago sufrir. ¿Cómo decirle que te amo? Aparece un romo por ahí para yo bebérmelo. ¿Cómo decirle que te amo? Si me han preguntado. La cerveza me tienen abombado, eh. Me dijo que no. No. Enseñé el Free Papi, mi compadre. Y... soy honesta con ella y contigo. Ay, a la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te ofendas. Dame otra más de Toño en vivo ahí. Ahí está. Uno, dos, tres. Oye, está. Sé que piensas marchar. Oh Dios. Y no te detendré. Haz. ¡Adoni! Esto en vivo, eh. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tiene ganas de hablar, con gusto escucharé. Claro que se perdió, claro que se perdió. Uy. Le gusta la gente de Alto Mayor, Manito Grayson, gente de New Jersey. ¡Sigue los dueños! No tienen por qué disimular esas lágrimas están de más. Si tienes que ir, te vete ya. Pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopló en tu favor, yo no te guardaré el rencor. Claro que se perderé, no será la primera vez. Hoy te irá tu mañana, te iré yo. Ser un buen perdedor, pero el mundo no cambiará. Uy. Alguien sin duda ocupa tu lugar. Sigo ahí, sigo ahí. Una más, una más. Clasiquito ahí, romántica, romántica. Quiero que sepas muy bien si te he mentido fue porque tuve miedo de pensar que te fueras otra vez. Pero ya tú puedes creer si eres mentido y quiero amarte. Si puedes perdonarme por... Vamos, sigo. Escúchame. Vamos a seguir. Dice. ¡Ah! Escúchame. Merengue para recordar. ¿Te gusta DJ Feli? Ese mío. ¡Ay! ¡Síguelo! ¿Cuándo fue la última vez que hablaste a tu corazón? Dime qué te contestó para seguir adelante. Si no quieres tú volver, piensa detalladamente. Es amor sencillamente. Hazme caso, escúchame. Bueno. Escúchame. Sigue el merengue bien ahora, ven. De vivir por ti, mujer. Uno, dos, tan, tan, tan, tan, tan, tan. En vivo sigan pidiendo, Y ese clásico, oye. Quiero que penetres dentro de mi corazón. ¡Adoni! Para contemplar la herida que me abrió tu amor. Hace tanto, tanto tiempo que no me hacían esta trastada que hoy me están haciendo. DJ Adoni. Yo que tanto he pregonado que este corazón era cual fortín cerrado a cualquier ilusión. Caminos no tienen sentido. DJ. Me confieso rendido, el amor me ha vencido. Los distintos caminos del mundo me llevan contigo. Dios. Pero especial para la familia García, Joselito, mi tío, la gente de Sevigo. Atención Simona, la patrona. Se la que manda. Dale, síguelo. Yo que tanto he pregonado que este corazón era cual fortín cerrado a cualquier ilusión. No me apena confesar de lo que estoy sintiendo. Algo como un fuego nuevo con dulce dolor. Y ahora estoy confundido entre luces perdidas. Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido. Uy, me confieso rendido, el amor me ha vencido. Los distintos caminos del mundo me llevan contigo. Sigo ahí. Tarán, paran, paran. Ay. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pero esta canción especial para mi manito Critter, la gente de Flow Barbershop, gente de San Francisco. Critter le gusta esto merengue así, mira. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Dale. Desde que me dejaste, dámele volumen, amor. Las azucenas han perdido su color. Uy. Desde que me dejaste, DJ, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón. Como dice, tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Manuel Flow, Manito el Irresistible, Baní, el menor, Puchi. Síguelo, Baní, síguelo ahí. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón. Síguelo. Y tengo el alma en pedazo. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Tengo el alma en pedazo. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo. ¿Quieren uno más lindo de ahí? Chequea. Espérate. Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre, ser tu amigo en las y noches de río. Y tengo el pedazo. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Síguelo, síguelo. Y uno, dos, tres. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Avani! ¿Dónde la encontraría otra mujer igual que tú? No puede haber. Con las expresiones que en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado, oh, de mi mal humor, oh, oh, oh. Y me manda cada noche todas tus manías, aunque más enormes eran sí las mías. Y me faltan mis brazos.